Alberto Eguiguren, soy director de Manuka en representación de Drake. ¿Qué significa para ustedes la apertura de este centro formativo? Es algo muy importante porque es un compromiso más que tiene Manuka con el país, con Chile, en cuanto al desarrollo de las personas, que es uno de los elementos fundamentales para el crecimiento de nuestra industria. No es solamente tener buenos campos, buenos pastoreos, animales de la mejor calidad, sino que la gente que trabaje aquí, que pueda ella también ir creciendo, ir formándose, y de esa forma vamos a tener un mucho mejor país y mucho mejor oportunidades para ellos y su familia. Eso significa que Manuka está creciendo exponencialmente y necesita de la mano de obra y especializada. Yo creo que todos necesitamos ir creciendo. El país necesita crecer, su gente necesita crecer, y las industrias. Manuka es una más, pero esto es un proyecto abierto a la comunidad. No está abierto, no está hecho para Manuka, está hecho para toda la comunidad, para que toda la gente venga aquí a perfeccionarse y claramente a mejorar su nivel. Lo que se busca es eso. No es algo pensando solamente en Manuka. Y eso es lo bueno de esta inversión que ya lleva 15 años, que lo que busca es el crecimiento del sur de Chile y pasar a ser, como yo lo dije en el discurso, un clúster. En el sentido que no tenemos nada que envidiarle a otros sectores y que al revés, deberíamos ser también un reflejo de lo que Chile debería ser en el futuro.